se marchó y estalló en mi corazón la tormenta cuando mi chica me deja. No para de llover. Todo es gris, la ciudad se vuelve hostil y su ausencia empapa de niebla mi cabeza. Todo se vuelve del mes de abril, desde que se fue el blues entró en mi alma. Sin ella alrededor no hay fuego en esta cama, solo me dejó veneno de recuerdo. Muchas gracias.